Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy, como cada semana, la más cordial bienvenida a Imperdibles, esta sección exclusiva para NoesFM.com, en el cual todas las semanas hacemos un viaje por la geografía indómita y también inhóspita del punk rock latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Seguimos estacionados en Venezuela porque la rebelión popular no finaliza, más bien se agudiza, porque cuando estamos grabando este programa quedan pocos días para que se realice un fraude a la Constitución mediante unas elecciones que quieren abolir la que existe e imponer de manera ilegal e irregular una asamblea constituyente, con lo cual se va a aumentar la deriva autoritaria de Nicolás Maduro, pero seguramente la gente va a continuar, como lo ha venido haciendo durante más de 100 días, protestando en la calle a pesar de la fiera represión que ya ha ocasionado más de 100 personas asesinadas en el contexto de protestas. Así que seguimos con este largo especial sobre Venezuela mientras dure esta situación de rebelión popular. Y hoy traemos a Imperdibles, una de las primeras agrupaciones conformadas exclusivamente por mujeres. Estamos hablando de las Pish Pish, que se formaron alrededor del año 1981. Fueron Alejandra Hidalgo, Esther Cohen y Ofelia Brito, las chicas que comenzaron este proyecto, muy influenciadas por el dark, por el new wave y especialmente por el punk. Ese nombre tan particular, Pish Pish, lo tomaron porque en su primer concierto, cuando solamente tenían dos canciones compuestas como teloneras en una fiesta de sentimiento muerto, los jóvenes que estaban allí les comenzaron a silbar y a hacerles pss, pss. Así que con lo irreverente que eran, tomaron precisamente esa denominación como su nombre cuando los periodistas les comenzaron a preguntar cómo se llamaba la banda. Así que ellas estuvieron a punto de grabar un disco con Sonográfica, como ellas cuentan. Les habían puesto como productor a Álvaro Falcón y después a Pedro Castillo. Sin embargo, no les gustó la comercialización de su música porque querían cambiarles el sonido a algo muchísimo más pop de lo que ellas tocaban. Así que, como no vivían de la música y en ese momento no tenían intenciones de hacerlo, prefirieron seguir con su estilo irreverente que hacían hasta ese momento. Ellas grabaron algunas canciones que han puesto públicamente en su cuenta SoundCloud, que les invito a descargar, y para este Imperdibles hemos escogido dos. La primera de ellas, Juego de Computadora. Se van a fijar todas las influencias New Wave que tiene el tema, y seguidamente vamos a disfrutar su composición más oscura. Se llama Oigo Voces, Esquizofrenia, las Pish Pish de Caracas. Ellas se disolvieron alrededor del año 1987 e hicieron historia dentro de la escena musical venezolana. Esto fue Imperdibles y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por NoesFM.com. El computador hace su juego. Para los obreros, oh, oh, oh. Todo se maneja con botones, nes, nes. Máquinas tomando decisiones. Juego de computadora. Al humano le llegó la hora. Al humano le llegó la hora. Juego de computadora. Al humano le llegó la hora. Yo me encuentro en un dilema, ay mamá, a esta máquina me da pena, ay, ay, ay. Quita el trabajo de la gente,